Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí, en tu radio favorita. Dime a cuántos más con las mismas ganas. Las 20 más votadas. Nunca la cara. El ranking de la radio. Sol y hielo ya. Mi mirada aún me amas. Y ahí estamos escuchando a Beret. Esto es Aún me amas. Si no me sanas, ya no te quiero intentar. Tan solo hay cristal que se clava. Te tengo que contar que Beret esta semana se ubica en el puesto número 35 con esta canción Aún me amas. Beret, que está necesitando de tus votos. Recordá seguir votando en www.las20másvotadas.com. Ya me he convertido en todo aquello. Estamos en la mitad de esta cuenta regresiva. Estamos en el puesto número 10, donde nos encontramos con lo nuevo de Carlos Vives junto a Thalía. Esto es Todo me gusta. Puesto número 10. Sensual, tu pelo, tu blue jean, tu forma casual, todo me gusta. Tu risa, tus caricias, tu modo especial, tu cicla, tu mochila, tu ser natural, todo me gusta. Y cuando ya no hay nadie a nuestro alrededor, me tomas de la mano y me das una flor y una linda mirada. Corres a mi lado y me das tu calor y te quedas sin nada. Ah, ah, ah, solo me dice ah, ah, ah y no dice más nada. Talía. Y no dice más nada. Está muy buena esta canción, ¿eh? Canción que se ubica en la mitad del ranking, en la mitad de esta cuenta regresiva, puesto número 10. Estás escuchando como todos los fines de semana